metido en el estudio escuchando unos beats y viéndola sin drama. Y esta guacha que me vuelve loco, prefiero estar loco con mi marihuana. Tengo el WhatsApp que me explotan de mina que están explotadas. Tengo la cintura la corta pa' mandarle sin pan a la gilada. Vivo sin miedo porque tengo un don. Soy bandolero como Tom, para tu guacha no uso condón. Tengo los ojitos en Hong Kong, siempre real, nunca imitación. Vivo sin miedo porque tengo un don. Soy bandolero como Tom, para tu guacha no uso condón. Tengo los ojitos en Hong Kong, siempre real, nunca imitación. Tengo los ojitos chinos como Chino Nino, viviendo la de mafioso como El Padrino. A tu gil le enseñamos cómo se hace, para que vean que en la calle tenemos clase. Ando en el deportivo, deportivo sport, con el diamante allá la andamos rápido. Espero que no tenga un final trágico, porque no viene corriendo el patrullero. Estoy contando los billetes, vamos por el tambo. 120 andamos, casi que colgamos. Si muero no me lleven ramos. Dígale a mami que yo la amo. Esta noche casi coronamos y su casita casi compramos. Vivo sin miedo porque tengo un don. Soy bandolero como Tom, para tu guacha no uso condón. Tengo los ojitos en Hong Kong, siempre real, nunca imitación. Vivo sin miedo porque tengo un don. Soy bandolero como Tom, para tu guacha no uso condón. Tengo los ojitos en Hong Kong, siempre real, nunca imitación. Tengo los ojitos en Hong Kong, siempre real, no fake. Ando fuera de la ley, ok. Con mi compa everyday, buscando money. En la calle lo hacemos así. Pistola en la cintura para buscar la moneda. Afrontando la mala, buscando las buenas. En mi casa tengo a mis hijos que me esperan. Los problemas y la gorra que se me pegan. A veces pienso que puede matarme cualquiera, pero ando sin miedo porque todo llega. Me pongo algo ciego, el corazón se me acelera. Saco la 9 y la ráfaga llega. Ta, ta, ta, ta. Entre porro y rap, entre tiro y trap, entre recaseta, mi compás y mi rap. Y en tu cara siente el frío del metal, eso es porque algo hiciste mal. Vivo sin miedo porque tengo un don. Soy bandolero como Tom, para tu guacha no uso condón. Tengo los ojitos en Hong Kong, siempre real, nunca imitación. Vivo sin miedo porque tengo un don. Soy bandolero como Tom, para tu guacha no uso condón. Tengo los ojitos en Hong Kong, siempre real, nunca imitación. Siempre real, nunca imitación. Philly Guayma, 2020. Ja, volví a la calle, perro.